A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo, bienvenidos al informativo de las emisoras comunitarias Recorriendo Cundinamarca. Este es el resumen semanal, los hechos más importantes del primer departamento de Colombia. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy sábado 1 de junio de 2013, acompañándoles Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Estos son los hechos que desarrollaremos en esta emisión. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Titular desde Pacho. Hoy Humberto Barriga nos presenta como invitada especial a la doctora Miriam Villegas Villegas, directora del INCODER a nivel nacional. El titular desde Vergara. Hoy estamos desde el municipio de Quebrada Negra. Hoy está con nosotros el comandante Alberto Ramírez. Información desde Zipaquirá. El Consejo de Zipaquirá aprobó el proyecto de acuerdo presentado por el gobierno municipal, mediante el cual se crea el Fondo Progresa. Hoy nuestro invitado especial. Tenemos la presencia del secretario de Tránsito y Movilidad del departamento de Cundinamarca, el doctor Andrés Díaz. Titular de Guayabal de Síquima. La Administración Municipal de Guayabal de Síquima, dentro de su plan de gobierno, viene desarrollando actividades en las veredas, denominadas Juntos por el Campo. En Anapoima se celebra el cuarto Festival del Retorno a Anapoima 2013. Titular de Tocancipá. Tocancipá se unió al Día Mundial del Desafío. La Gerencia de Medio Ambiente se une al trabajo de identificación de avifauna. Reunión del Observatorio Municipal. Representantes para el Pony Fútbol en su fase departamental. Orquesta de Cuerdas Sinfónicas viaja a Panamá. Titular desde Fomeque. En esta oportunidad nos acompaña el señor rector de la institución departamental, Monseñor Agustín Gutiérrez, el licenciado Darío Saray Millán. Lo hemos invitado para que nos comente sobre el tema del foro regional con motivo de la independencia de Cundinamarca. Este es el informe desde Pacho Estéreo. Humberto Barriga nos presenta como invitada especial a la doctora Miriam Villegas Villegas, directora del INCODER a nivel nacional. Pues doctora, queremos que nos ponga al tanto de todo lo que sucedió hace unos 15 días cuando vino el señor presidente de la República a entregar por allí unos predios en la vereda Veraguas, todo el proceso de reforma agraria que se ha dado en nuestro municipio y que tenemos entendido, doctora, que es modelo para el país. Entonces, por todo lo que hay a su alrededor, toda la obra social que se está generando, pues doctora, entonces queremos compartir con usted pues estas buenas noticias y a nosotros, por supuesto, nos alegra mucho que se hayan dado aquí en el municipio de Pacho. Bueno, sí, nosotros en el INCODER tenemos una tarea que es formalizar la propiedad. Nosotros formalizamos la propiedad de varias maneras, haciendo la titulación de los baldíos de la nación, que pues en este caso los maneja el INCODER. Una persona se le titula un baldío cuando lleva más de 5 años haciendo una sana posición, es un campesino, o sea, vive de la tierra, y la persona no tiene más de 1000 salarios mínimos mensuales y además no tiene predio, no tiene más de un predio. Ahí nosotros hacemos esa titulación de baldíos a esas personas. También formalizamos la propiedad a las entidades de derecho público cuando necesitan los alcaldes, por ejemplo, un predio que es baldío y que lo necesita para una escuela o para un hospital o lo que sea. Formalizamos también a través de las comunidades negras cuando se les da sus titulaciones colectivas, y a los resguardos indígenas. Entonces, todas esas maneras de formalización de la propiedad las hace el INCODER. El año pasado, en el segundo semestre, cumplimos desde el gobierno del presidente Santos formalizadas 1 millón de hectáreas, y el presidente quiso celebrar ese 1 millón de hectáreas en el Bichada. Este año el presidente, muy al principio del año, me dijo: cuando usted tenga los 2 millones de hectáreas, yo quiero celebrarlo en un sitio campesino, con la gente. Entonces nos pareció un sitio ideal en Pacho, precisamente para celebrar esas 2 millones de hectáreas. Lo hicimos a través de la individualización que se hizo de las parcelas, de las 16 parcelas que están en Pacho, que eran de las fincas de Rodríguez Gacha, que ya se habían entregado en el gobierno anterior a las comunidades campesinas de Pacho, pero que en este gobierno se individualizaron. Se habían entregado en común y proindiviso, y luego a que en este gobierno se individualizaron. Pero además, pues el presidente siempre ha querido que en la tierra no se entregue sin desarrollo rural. Entonces, pues aprovechamos porque en estas familias fueron beneficiadas con un proyecto productivo que ellos mismos se socializó y escogieron las mismas familias. Entregamos además por lo menos una vivienda mientras construimos el resto de las viviendas, y pues llevamos a una cadena de almacenes como la del Éxito, que está muy interesado en comprar todos los productos que se den en este proceso. Entonces fue para nosotros realmente muy muy satisfactorio haber llevado al presidente a Pacho, a la vereda de Veraguas, que es una tierra hermosa, y que pudimos celebrar la formalización de las 2 millones de hectáreas con la gente de Pacho. Este fue el informe desde Pacho, Cundinamarca, en la región del Río Negro. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Esta es la información desde Vergara, emisora Frecuencia 5. ¿Has disfrutado de los aromas de la molienda? ¿El dulce sabor del campo? La mula lleva la caña. Frecuencia 5, la música. Mática de caña dulce, nacida en Camino Real. Y los dos, el progreso de Vergara. Plan Comunicativo Cultural Local. Frecuencia 5, la radio que todos quieren. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Hoy estamos desde el municipio de Quebrada Negra. Hoy está con nosotros el comandante Alberto Ramírez. Bienvenido a Recorriendo Cundinamarca aquí en Frecuencia 5. Robinson, muy buenos días. Soy el intendente Alberto Ramírez, comandante de la estación de Quebrada Negra. Muy buenos días. ¿Qué es lo que se está realizando en este momento en este municipio? A ver, Robinson, en general la Policía Nacional, en su estrategia de plan integral policial para la seguridad del ciudadano Corazón Verde, se vienen adoptando diferentes estrategias en pro de la seguridad de la convivencia del municipio de Quebrada Negra y de sus diferentes veredas. En este momento la Policía Nacional viene implementando la estrategia de la vigilancia comunitaria por cuadrantes. En este aspecto estamos realizando con la misma comunidad, se está implementando esta estrategia y nos ha dado buenos resultados. Es así que

a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, igualmente a través de los 92.6, de qué trata este cuarto festival de retorno a Anapoima 2013, cuándo inició y cómo ha sido esa, cómo es la organización para esta oportunidad. A ver, sí, Darío, gracias. Sí, el evento Festival de Retorno nació en el año 2010 gracias a una oportunidad que nos dio el doctor Carlos Barbosa, alcalde de la época. La idea es reunir a todos los anapoimunos que por una u otra manera han dejado su pueblo, han tenido que irse a vivir a otras ciudades, y es dedicarles un día o dos días para que regresen a Anapoima, estén con sus amigos, recorran el pueblo, recordemos nuestra juventud, recordemos lo hermoso que era nuestro querido Anapoima en aquellas épocas. Han sido 3 años ya consecutivos de este Festival de Retorno. ¿Cómo han sido los anteriores años de estos festivales? ¿Cómo se ha sido una respuesta, pues, de los anapoimunos que se encuentran en diferentes partes del país y del mundo entero? ¿Cómo ha sido esa respuesta? Sí, pues al principio, pues como todas las cosas, cuando se empiezan siempre presenta unas dificultades, pero vamos saliendo adelante y todos los años estamos mejorando. Estamos mejorando. El primer año pues fue un poco duro, pues darle a conocer a todos los anapoimunos residentes fuera de Anapoima que se iba a hacer el festival, que lo que queríamos era que ellos estuvieran en el festival, nos acompañaran, y poco a poco así se ha ido reuniendo un nutrido grupo de anapoimunos, todos los integrantes de la colonia de Anapoima, estamos presentes y espero que el día de hoy nos acompañen todos los anapoimunos que han llegado hoy a nuestro pueblo y los residentes que también nos acompañan en el parque principal. Bueno, Luis Felipe, la programación para este puente, pues, ¿cómo está en cuanto a la parte artística? ¿Qué se le va a presentar a estos anapoimunos que están distantes, que vienen con un mucho esfuerzo? ¿Cómo es la organización? A ver, para el día de hoy, sábado o primero de junio, la presentación es el grupo Agresivo Norteño, un grupo norteño y tropical, y una presentación de un DJ. Para mañana, domingo 2 de junio, tenemos el grupo Vallenato Catapul y presentación de un DJ. Para el lunes 3 de junio, tenemos una presentación cultural en el camellón principal frente al Banco de Bogotá. Y igualmente estarán presentes todos los integrantes también de la alcaldía, o el alcalde hace parte también ya de esta colonia, ¿verdad? Sí, claro, sí, señor. La administración municipal, a través de la Secretaría para el Desarrollo Económico y Turístico y el Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca, somos los organizadores de este cuarto festival del retorno a Anapoima 2013. Lógicamente contaremos con la presencia del señor alcalde, don Alexander Bermúdez, quien nos ha colaborado para la realización de este evento. Bueno, Luis Felipe, ¿por qué no le contamos a los oyentes del departamento de Cundinamarca a través de estas 25 emisoras? ¿Hace cuánto usted salió de Anapoima? Ay, Dios, yo salí de ese hermoso pueblo en el año 1968, pero siempre que voy a Anapoima me da una nostalgia regresarme para Bogotá, porque yo siempre he dicho que en Anapoima vi la luz del sol por primera vez y yo quisiera verla ya por última vez. Uh-huh. Y siempre me da nostalgia y me da mucha tristeza tener que venirme a Anapoima cuando voy a visitar a mi pueblo. Luis Felipe, igualmente, pues de antemano, pues algunas personas saben que usted hace parte de esta secretaría, o mejor de este Instituto Departamental de Cultura y Turismo. ¿Quién es Luis Felipe Basurto Pulido? Luis Felipe Basurto Pulido es un anapoimono, nacido y criado parte de mi vida en Anapoima. Trabajo en la Gobernación de Cundinamarca en el Instituto Departamental de Cultura y Turismo hace 25 años y trabajo, soy el funcionario que realiza los eventos en todos los municipios del departamento. Le colaboro a todas las alcaldías, a todos los municipios, en lograr sus objetivos para sus diferentes eventos turísticos que se realizan en ellos. Y igualmente, ¿ya a punto de pensionarse? Sí, claro, sí, ya creo que tengo las semanas y tengo la edad suficiente para pensionarme. ¿Y venir a pasar los últimos años en el sol de la eterna juventud? Uy, sí, sería maravilloso, sí. Eso es mi gran deseo, regresar nuevamente a mi pueblo. Bueno, Luis Felipe, por último, hagámosle la invitación a los anapoimunos que están en el departamento donde llegan estas ondas hercianas a través de las 25 emisoras más importantes de Cundinamarca. La invitación para todos ellos hoy, sábado 1 de junio, que inicia este cuarto Festival de Retorno 2013. Sí, y nuevamente vuelvo y invito a todos los anapoimunos que me están escuchando para que nos acompañen. Si no pueden estar físicamente en el municipio, pues por las ondas hercianas del Sol Estéreo 92.6 nos acompañan. Y el año entrante estemos todos en Anapoima para celebrar el quinto festival, que tiene que ser uno de los mejores. Bueno, Luis Felipe, le agradezco pues su participación a esta hora de la mañana a través de las 92.6 para todas las 25 emisoras en el departamento recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias y pues éxitos en este cuarto festival de retorno en Apoima 2013. Gracias, Darío, muy amable. Gracias, Patricia. Esta es toda la información. Desde Anapoima, sol y agua de la eterna juventud, les habló su director Darío Urbano, en el máster David Urbano. ¡Feliz mañana! Agradecimiento a Darío Urbano por su participación en Recorriendo Cundinamarca desde Anapoima, emisora Sol Estéreo, y damos paso a Diana Pascagaza, que nos informa desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Desde Tocancipá saludamos con muchísima alegría a todos nuestros oyentes en los diferentes municipios del departamento. Una vez más, les contamos los hechos más importantes sucedidos en nuestro municipio. Alegría Estéreo 94.4. Tocancipá se unió al Día Mundial del Desafío. El Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Tocancipá, en cabeza del licenciado Edwin Vargas, desplegó un operativo por diferentes sectores del municipio con el fin de promover la actividad física. La principal concentración se realizó en el parque principal, donde más de 300 personas disfrutaron de una sesión de aeróbicos dirigida por los instructores del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Tocancipá. La Gerencia de Medio Ambiente se unió al trabajo de identificación de avifauna que viene realizando la UTCA en la cuenca media y alta del río Bogotá. La universidad se encuentra interesada en estudiar los humedales Los Patos y Quilajá con el fin de identificar las especies que habitan o interactúan con estos ecosistemas. Se proyecta que este trabajo en el que hay intereses comunes pronto se consolide en un convenio de colaboración. Por otra parte, el Área de Talento Humano y el Comité Paritario de Salud Ocupacional de la Alcaldía de Tocancipá realizaron una reunión interna con el fin de reactivar la brigada encargada de atender los episodios de emergencia que ocurran en las instalaciones de la administración municipal. El Observatorio de Desplazamiento de la Alcaldía Municipal realizó en pasados días una reunión con el fin de socializar el informe de seguimiento al Plan de Acción para la Atención y Asistencia a las Víctimas del Conflicto Armado Interno que hacen presencia en el municipio. En el evento se dictaron dos conferencias sobre derechos de las víctimas y buenos hábitos a cargo de la psicóloga Olga Bernal y la ingeniera Emilia Ramírez. Del mismo modo, como parte de la aplicación del derecho a la alimentación, se realizó una entrega de paquete alimentario a los asistentes. La selección Tocancipá de fútbol categoría sub-13 se proclamó campeona del torneo de Pony Fútbol fase municipal, desarrollado la semana anterior y cuya final disputó el pasado sábado frente a Gladiadores. El torneo en el que participaron 13 equipos del municipio entregó 3 cupos a la fase departamental del torneo, cuya sede será Tocancipá. Real obtuvo el tercer lugar y completó la tripleta de representantes del municipio. En el evento de premiación y clausura del torneo, el alcalde Carlos Julio Rosso felicitó a los niños participantes y los invitó a fortalecer sus habilidades buscando en el deporte una alternativa y una opción de vida. La Orquesta de Cuerdas Sinfónicas de la Escuela de Formación Musical de Tocancipá viajó al 8º Festival Internacional de Música Alfredo de Saint, que se realizará en la ciudad de Panamá. Los músicos tocancipeños darán un recital y recibirán clases de talleristas internacionales. Estas son las notas más importantes desde Tocancipá. Les informó Diana Pascagaza, una voz alegría. Sigan todos ustedes recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. Muy buenos días para nuestros compañeros en el Máster Central y colegas de la red de Reco en todo el departamento. La siguiente información es patrocinada por Restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí, Cundinamarca. En esta oportunidad nos acompaña el señor rector de la institución departamental, Monseñor Agustín Gutiérrez, el licenciado Darío Saray Millán. Lo hemos invitado para que nos comente sobre el tema del foro regional con motivo de la independencia de Cundinamarca que se lleva a cabo en el municipio de Caquesa. ¿Cómo es la participación de las instituciones educativas, licenciado? 31 de mayo se llevan a cabo todos los foros provinciales en el departamento. Nosotros estamos convocados, todos los municipios de la provincia, a realizar este evento. Hay una participación por parte de cada municipio con base en lo presentado, en lo desarrollado en el foro educativo municipal. En el caso de Fomeque, entonces, viendo que la participación de las 4 instituciones, tanto las 3 oficiales oficiales como la privada, llevaban un mensaje muy importante para el conocimiento de la cultura, de la historia del municipio, se integró en un solo acto que es lo que se lleva en representación de FOMEQUE. Y para ello utilizamos unos personajes que fueron creados en esta emisora, como es la abuelita Quejambres y su nieta Tranquilina, que son como los personajes que van a presentar ese mensaje a la provincia. Mensaje que tiene como fin principal valorar nuestra identidad cultural, histórica y también proyectarnos hacia el futuro como parte del departamento de Cundinamarca. Después de la presentación del foro regional, ¿qué viene a continuación en la celebración del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca? Luego viene la celebración del Día de Cundinamarca el 16 de julio, que es exactamente cuando se cumple los 200 años de ese primer intento de independencia por parte de don Antonio Nariño, y como eje central de esa celebración va a ser el Foro Educativo Departamental, al cual estamos aspirando a participar y ojalá representar la provincia. Señor rector, le queremos agradecer por acompañarnos en esta mañana, en este espacio informativo Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a usted por esta oportunidad que da o nos brinda la institución de participar a toda la comunidad de estos eventos y además por el gran apoyo que nos ha brindado en el caso concreto de este plan lector, de las antiguas tertulias literarias y de todos esos eventos que nos sirven para divulgar la cultura en nuestro municipio y en el departamento. Gracias, oyentes amables, por su gentil sintonía. La información de Chingaz Estéreo en FOMEQUE, presentada por Raúl Villarlara. Un feliz día para todos. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencilla el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia. Tradición insuperable. Para cerrar el informativo departamental Recorriendo Cundinamarca, presentamos el resumen semanal de las noticias más importantes de la Gobernación de Cundinamarca con Aiza Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca para llevarles un resumen de todo lo que fue noticia en el primer departamento de Colombia. Con ocasión del Día Mundial del Banco de Leche, se realizó en el Hospital San Rafael del municipio de Fusagasugá una jornada que tuvo como fin reiterar la importancia de la lactancia materna y resaltar los programas denominados Banco de Leche Humana e instituciones amigas de la mujer y la infancia. Y los estudiantes de los grados sexto y séptimo de los municipios de Arbeláez, Silvania y Granada en la provincia de Sumapaz recibieron por parte de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, Piedad Caballero Prieto, tabletas educativas como parte de la estrategia departamental que busca disminuir la brecha digital de los cundinamarqueses. Y el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, se reunió con los presidentes de Juntas de Acción Comunal del municipio de Soacha, a quienes dio a conocer los proyectos que adelanta el gobierno departamental y la inversión que su administración ha realizado a la fecha para mejorar la calidad de vida en este municipio. Y una destacada participación logró Cundinamarca al obtener 65 medallas en el pasado Campeonato Nacional de Gimnasia Artística celebrado en Sogamoso. El departamento obtuvo 38 medallas de oro, 13 de plata y 14 de bronce, para un total de 65 preseas, lo que lo ubicaron en un destacado lugar de la medalla nacional. El evento contó con la participación de 350 deportistas de Antioquia, Tolima, Huila, Valle, Bogotá, Cundinamarca, Meta, Boyacá y Caquetá, entre otros. Y como fructífera y positiva calificó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Constanza Ramos, la reunión sostenida entre el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el gremio panelero del departamento al aprobarse durante la misma la construcción de dos centrales mieleras piloto en Caparrapí y Quipile y operativos de control de alcohol.